Radio. All the prayers in the world can't help you now. A killer and taker of life is what you are. Speak no more lies. It's your turn to die. Diablo sin música nuevamente en el aire. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 78, emisión número 78. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Alejandra. Sí, depende de cuando lo escuchen. ¿Cómo estás? Sí. Bien. ¿Vos? ¿Todo en orden? Sí, ponele. ¿Todo bien? Ponele. Dentro de todo el lío hay un orden. ¿Viste el quilombo que hay de tránsito en la capital federal? No sé si viniste para acá. Sí, empezó hace... el año pasado empezó el lío. No, pero hace dos días, desde ayer, que está todo intransitable. Pero empezaron las clases. No sé qué historia, pero un quilombo, no se puede caminar. Empezaron las clases y hay más gente en los transportes, hay más vehículos en las calles. Era algo previsible. Estos genios de la ciudad de Buenos Aires que nada, que quieren a los chicos en el colegio y les chupa un huevo tu vida, mi vida, la salud de todo el mundo, ¿entendés? Solo porque, si no, ¿cómo reactivan los comercios, las librerías y todo eso? Mira, obviamente. Yo sé que el tema de llegar al colegio es un dilema, claro. Y los padres que trabajan, pero yo te digo que la experiencia que vi en un colegio en Mataderos, te digo que realmente me quedé sorprendido y me dejó muy tranquilo. Y es más, hasta diría que no hagan como están haciendo con intervalos, sino yo diría denle todos los días derecho parejo, porque está todo bien. A donde yo vi el ejemplo de cómo está armado, la famosa burbuja y todo eso, está perfecto. No, claro, sé, pero eso los vos demás lo viste colegios. Desde la voluntad de los docentes. No, pero no tanto la voluntad de los docentes. La voluntad la es todo. Exacto, pero la bajada de línea de las autoridades no existe, Richard. Pero ahí está el problema, me parece. Todos esperando una bajada de línea o buscando una bajada de línea. O sea, las cosas hay que hacerlas y punto. Sí, en un punto estoy completamente de acuerdo con vos. Lo que no estoy de acuerdo, pero ni un poco, a que vacunen a 40 millones de argentinos dentro de 2 años, que sabemos que no va a ser así. No, no se puede hacer así. Exactamente. ¿Y qué vamos a hacer? Surfear la ola como toda la vida. Sí. Pero de la mejor manera posible. Así, yo no creo que esto de las clases sea una cuestión completa y absolutamente pensada, sea una cuestión completa y absolutamente armada y programada. Creo que sí, vamos a empezar igual y nos chupa un huevo. Pero entonces, ¿a quién le creemos? O sea, el médico y el científico que te dice que los chicos tienen que ir al colegio por la cuestión... A nadie le creemos. Bueno. No le creo a nadie, partamos de esa base. Dudo del científico, dudo del medio, dudo muchísimo más del político. No, claro. Eso es dejarlo de lado. Si la base de toda esta inquietud, y de hecho uno de los principales motivos por los cuales creo que vos también escuchás lo que escuchás y yo, es que somos gente rebelde. Corta, yo no le creo a nadie, no hay mucho para dar vuelta. Nosotros solo somos conejitos, ¿entendés? De una maquinaria que la gente poderosa mueve a su gusto y piacere, no más que eso, no más que eso. Sí. Que existe corona, que no existe corona, que las clases. No, pero más allá de eso, hay que ver la realidad. Hoy en día sabemos que si nos encontramos y hablamos y demás, no nos vamos a contagiar de la manera en como que te lo quieren creer hacer, pero está en cada uno, eso es individual, así que... Es individual y tiene que ver con las conductas de cada uno. Si vos te fuiste a juntar con 20 amigos a un bar, se emborracharon a full, tomaron todos del mismo vaso, de la misma botella, no te cuidaste, no te pusiste un barbijo y estaban todos pegados, jódete, flaco. El problema es que también se jode el otro. Ahora, si vos crees que está todo bien y la vas a pasar bien y no te va a afectar o el corona no existe y estás dispuesto a arriesgarte a contagiar y matar a alguien que tenga alguna complicación, yo la pensaría, Richard. ¿Qué sé yo? Pero con ese criterio no salís ni a comprar el pan. Ale. Y no, podés salir a comprar el pan, teniendo distancia, es preventivo. Por eso es preventivo. Te digo, es individual el cuidado. Exacto. Es la actitud de cada uno, la empatía que tenga con el otro y para con la sociedad. No más que eso. Mi madre sale, mi padre sale, con todos los cuidados, tienen 80 años. Sí. Vos me ves que yo me muevo de acá para allá. Sí. Me has visto que no paré nunca de laburar y sin embargo tengo los cuidados correspondientes. No me he contagiado ninguna de todas mis familias. Digo, me parece que el tema es tomar un poco de conciencia y empatía con el otro. No más que eso. Por las dudas, creamos o no creamos, si total nunca nos vamos a enterar de la verdad. No, eso podemos haber pasado ya por ya transitamos el virus, fuimos claro. Infectados así con el rebaño, que sería lo más lógico. por ¿cuánta cómo... gente se murió de SIDA hasta que se dieron cuenta de que fue un virus creado en laboratorio para control poblacional y está probado? ¿Y cuánta gente se murió? Muchísimo. Sí, bueno, ya si vamos a entrar en cuestiones así de... Bienvenidos al intervalo del diablo. Escuchemos música. Claro. El intervalo del diablo es el espacio de la difusión de la música y para que por dos horas te dejes de atormentar la mente con esas cuestiones, porque mientras sobrevivimos vas camino a la locura. Sí, vas camino a la locura. Camino a la locura, así es. Hoy también tenemos colaboración de Sandra Luca con recomendaciones. Sergio Rodríguez también está recomendando su álbum, esos álbumes que pasaron sin tanta difusión y que él rescata de su discoteca porque es un ávido fan de la música extrema y realmente la escucha con verdadero amor a la música, ¿no? No, se nota en cómo lo expresa, es como, es la versión de Sandra Luca de música extrema. Sí, así, porque sí, sí. Tiene una manera muy particular de elegir la música y de explicar qué es lo que le pasa con cada tema. Pero con si cada prestan banda, atención, por ejemplo, a la banda que va a presentar hoy, van a ver cómo se recicla todo y cómo se repite todo, y que hoy en día se llenan mucho la boca con palabras y son cosas que ya se dijeron, no sé, de los griegos para acá se dijo todo ya. Como si nos creemos que inventamos acordes nuevos. Exactamente. Todo se recicla, nosotros mismos. Banda, claro, y decimos, uy, eso me suena parecido, mirá, esta banda le afanó este pedacito, este acorde a la otra. Exactamente. Muchachos, está todo inventado. Solo cambia la manera de combinar. En la apertura escuchamos un tema de la banda Dead, del álbum Spiritual Healing, que andan en los 30 y pico, 31 años, creo, de edición de ese trabajo. Vamos entonces a dar inicio musicalmente a este capítulo. Está cargadísimo de música y hoy sí hay también variedad, como siempre. Como siempre. Vamos a pasar estas dos horas navegando el mar metálico del mundo. Y nos despedimos en un rato, Ale, te veo para la despedida. Dale, nos encontramos en un ratito. We hunt for the queen. El principio, todo comenzó en 2012, cuando cuatro miembros de Sabaton dejan la banda y forman una nueva junto con el conocido cantante Nils Patrick Johansson. Civil War había nacido, LP. En octubre de 2012 la banda lanza LP debut con la canción Roma is Falling. Se convirtió en un éxito en la radio y el disco vendió muy bien, recuerden que son suecos. Los álbumes. Los títulos de los tres primeros álbumes fueron resueltos cuando la banda se encuentra con una novela, la trilogía sobre la guerra civil americana, escrito por Michael y Jeff Shahara, y los títulos son El asesino de ángeles, Dioses y generales, La última medida. Eran perfectos para títulos de álbumes de metal. Giras. Civil War ya ha realizado giras por toda Europa y ha tocado en algunos de los mejores y más grandes festivales. Sin embargo, han acordado incrementar sus giras y gastar un montón de días más en el camino para satisfacer a los fans y a promover sus increíbles álbumes. Esto es Civil War. Después del silencio, no hay más silencio. En 2019, Civil War finalmente se reúne para comenzar a trabajar en el nuevo álbum y disparan un sencillo exclusivo del próximo trabajo en estudios, con el nuevo cantante y líder Kelly Sundown a la cabeza y un poco de ayuda de su amigo Todd Englund, también ex Sabaton, en el solo de guitarra. La pandemia frenó toda actividad, que de a poco va retomando nuevamente su ritmo habitual. Hasta la salida del próximo trabajo, escuchamos el single lanzado a finales del 2019, Civil War, Dead Man's Glory. Thank you. Hola gente, aquí llegó la sección dedicada al repaso de los compilados del Vuelo del Dragón, trabajos realizados por el programa radial y sitio de difusión creado por Marcelo Rego, con la sola finalidad de colaborar en la difusión de bandas de heavy metal y hard rock. En este ping-pong que venimos haciendo por los 9 compilados hechos hasta el momento, hoy la pelotita rebotó en el CD 3 titulado Venciendo, del compilado Un Mandato Divino. Podría volver a reiterar la historia de cada trabajo. Entiendo que, como dice una muy conocida señora de la televisión argentina, el público se renueva. Pero hoy solo les voy a decir que, al igual que en los otros trabajos, hay muchas y buenas bandas para conocer o recordar. Y les invito a visitar la página de Facebook Diablo Sin Música Radio Show, donde pueden escuchar los programas anteriores, como así también la fanpage del Vuelo del Dragón, que tiene los links de descarga libre y gratuita de cada compilado y hacer acopio de muy buena música. Como les decía, la banda que elegí para hoy surgió de mi propio repaso de cada compi y después de varios años sigo encontrando nuevas viejas bandas. Lo digo así porque este es el caso de Cristo, que viene batallando desde hace poco más de 20 años. Su origen se remonta a 1999, en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina, perfilando su estilo como groove metal. A lo largo de su trayectoria han pasado por varios cambios en su formación, para llegar a hoy siendo un trío conformado por David Di Palma en guitarra y coros, Javier Pereira en bajo y voz y Matías Di Palma en batería. Poseen una vasta discografía que abarca 5 trabajos: Acropos, demo lanzado en el 2000, Estigma, LP editado en 2002, Premeditado del 2004, el EP DLHTI en 2006 y Talión Clan, su último larga duración, realizado en 2016. Han participado en numerosos compilados nacionales e internacionales, tanto en formato digital como físico, y yo que ustedes tomaría nota de la lista que daré a continuación. Quizás puedan conocer más música de su agrado: Metal Under en 2003, Nuestrock en 2007 y 2008, Destrucción Masiva 2016, en 2017 fueron varios: Fortaleza, realizado en Chile, Infernus, Un Mandato Divino y Extreme World Volumen 10 de Polonia. En 2018 Savage, en 2020 Heavy Metal Is Alive Volumen 3 y 4, Proyecto Panteón Chile, Heavy Metal Worldwide, Zona Under Volumen 18 CD 4 y Defensores de las Huestes. En cuanto a sus presentaciones en vivo, se dieron el gusto de haber tocado junto a Paul Di'Anno, Animal, Orcas, Malón, Alma Fuerte, Logos, Tren Loco, Letal, Carajo, entre otras bandas. Fueron finalistas de los Precosquín, conocido Festival de Córdoba, en los años 2006 y 2018. Reconocidos como banda revelación en el Jesús María Rock del 2004 y nominados al Premio Fuelle de Oro en 2006. También fueron convocados al festejo del centenario del Teatro Municipal de Río Cuarto, declarado Patrimonio Cultural en 2009. Claramente, Cristo no es una banda que se haya quedado quieta. Han sido parte, además, de numerosos festivales, motoencuentros, convenciones de tatuajes y hasta han tocado en un casamiento metalero. En 2019, con motivo de cumplirse 20 años de trayectoria ininterrumpida, obtuvieron un reconocimiento por parte de la Subsecretaría de Cultura de Río Cuarto. El festejo por estos 20 años de trabajo fue declarado de interés legislativo y cultural por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, llevándose a cabo con la participación de ex miembros de Cristo y la banda Orcas como invitados de honor. A estas alturas, cambiando de tema, no creí necesario hacer esta aclaración sobre la banda, pero veo que ellos hacen mucho hincapié en eso, por eso lo agrego. Cristo no es una banda religiosa. parece ser que alguna parte de la escena metalera estigmatiza y confunde todo, cuando no debería ser así. Se puede apreciar una banda por su música, su forma de interpretarla, su profesionalismo y un largo etcétera que no incluye la clasificación de si es o no metal religioso. Reitero, a estas alturas tendríamos que dejarnos de hinchar las terlipes con si es white metal, black metal o metal del color que quieran. Lo importante es que sea una buena banda como lo es Cristo y disfrutar de toda la excelente música que tiene para dar. Dicho esto, con lo que me acabo de ahorrar una sesión con mi terapeuta en psicología, les cuento que Cristo está trabajando en el que será su próximo álbum, que iba a salir en 2020, pero por los motivos conocidos de la pandemia, se vio demorado. Ya tienen gran parte realizado, las baterías ya están listas y continúan grabando para poder presentarlo a mediados de 2021. El tema que vamos a escuchar se llama Por Vos y pertenece al disco Talión Clan del 2016. Es una canción que resalta la importancia de mantener y valorar los lazos familiares y de amistad. En ese momento, Cristo contaba entre sus integrantes a Cristian Ramos en batería, David Di Palma en guitarra, José Rearte en voz y Omar Fossati en bajo. Cerramos este repaso de los compilados de El Vuelo del Dragón con Cristo sonando en Diabolus sin música desde un mandato divino. Ahí vamos, Por Vos. Yeah. sí mismo va a ser guay lo que somos. Thrasher canadienses Sacrifice supieron estar en la cresta de la ola trágica en la segunda mitad de los 80, hasta el año 93 cuando se separan. Sus tres álbumes en estudio son verdaderos cañonazos que los llevan al reconocimiento de culto que muchísimas bandas de esa época añoraban. En 2006 retoman las actividades hasta nuestros días y sacan una compilación y en el 2009 un nuevo trabajo en estudio, más un single y un split. Ya están trabajando en material nuevo y se puede escuchar un tema versión demo que en diciembre 2020 pusieron en su canal de YouTube. Pero siendo una banda canadiense es imposible que ignoren la influencia de la gran banda que tuvo Canadá y que marcó al mundo ochentero y también 70, por supuesto, con su hard rock progresivo. Estoy hablando de Rush. No es un nombre liviano en la influencia de ninguna banda que tenga sangre en las venas. En el single que lanzan en el 2009 realizan una versión del tema de Rush, Anthem, para lanzarlo como single y luego también formará parte del split que comparten con la legendaria banda hardcore de los 80 canadiense Propagandi. Este tema fue grabado en la sesión del álbum The Ones I Call Men del 2009 y fue incluido como bonus track en la edición canadiense de ese trabajo. Y como la sangre corre por nuestras venas mientras esperamos el nuevo álbum en estudios de Sacrifice, escuchamos la versión de Anthem de Rush que Sacrifice interpretó.

en la vibración canadiense, pero ahora una banda de Nueva York que tributa homenaje a sus influencias canadienses y progresivas. Progresivo sí, pero ya con más peso musical. Hablo de Voivod y su thrash progresivo, con letras sobre ciencia ficción, sociedad, violencia, guerra, humor, el espacio, filosofía. Una banda que tiene una clara influencia en todas las bandas que crecieron escuchando thrash de los 80 y los 90. Como lo son los neoyorquinos de Imperial Triumphant, que en sus inicios con un neoclásico black metal para luego girar a un avant-garde technical black con death metal más tarde. Formados en 2005, el ahora trío tiene a Ilya en voces y guitarra y todas las orquestaciones, Kenny Grozgowski en batería y Steve Blanco en bajo, teclados, piano y voces. 4 álbumes editados. Su último trabajo, Alphaville, salió en el mes de julio del 2020 e incluye una versión del tema Experiment de los antes mencionados Voivod. Hay en Imperial Triumphant un sobrevuelo al sonido Voivod, no el sonido en sí, pero en las composiciones podemos encontrar a los canadienses. Imperial, otra de las bandas recomendadas de la casa, ahora interpretando a Voivod en el tema Experiment del álbum Dimensión Atroz. Imperial Triumphant, en el intervalo del diablo. En contraposición a la vida, se asocia al corazón que deja de latir, pero aún así se puede seguir viviendo en el recuerdo de los corazones de quienes nos amaron. Pero también puede significar la culminación de un modo de vivir, de las actitudes con las que afrontamos nuestros días y el rol que jugamos dentro de la sociedad. Ahí quizás la muerte sea un renacer a un nuevo comienzo. Esta es la propuesta de Mala Hierba, desde sus comienzos allá por 1995, la que se ve reflejada en este tema que acabamos de escuchar, Muerte Súbita, que fue editado mucho tiempo después, en el año 2011. Mala Hierba es una banda panameña formada por iniciativa del guitarrista Antonio Carles, fallecido, el baterista Julio Pinzón, el bajista Raúl Guadalupe y el vocalista Guati Romero, quien es el único integrante que se mantiene desde los inicios de la banda. La idea primaria de Mala Hierba fue la de hacer música underground callejera, fusionando los estilos que los influenciaron a cada uno de ellos en ese entonces, como por ejemplo hardcore, punk, hip hop, metal, con influencias de bandas tales como Infectious Grooves, Suicidal Tendencies, Cro-Mags, Desploited, Bad Brains, Body Count y Cypress Hills, entre otras. Así fue como arrancó la historia de Mala Hierba. En 1999, Julio Pinzón deja la banda y en el 2000 sufren la irreparable pérdida de su guitarrista y miembro fundador al fallecer Antonio Carles. Este duro golpe los lleva a reformular su esquema integrando a los guitarristas Benjamín Solís, ex violero de la banda Libertad Perdida, y Bart Chavo Argüelles, al mismo tiempo que se incorpora Félix Berrocal, de Raíces y Cultura, en la batería. La actividad sigue y se desarrolla en una serie de presentaciones callejeras, como así también en diferentes festivales del circuito under nacional. Fueron soportes de bandas internacionales como The Misfits, Molotov, Todos Tus Muertos, Víctimas del Doctor Cerebro, Plastilina Mosh y GBH. En suma, y dada la original fusión de sus influencias, los llevó a consagrarse como la banda creadora del género rapcore en Panamá. Con el tiempo fueron dándose algunas situaciones de inestabilidad que derivaron en un parate y en 2007 Mala Hierba suspendió sus actividades. Luego de una pausa de 3 años, deciden retomar y se dedican a componer nuevos temas. Algunas de esas canciones fueron parte del EP lanzado en 2011, titulado Teorías de Venganza, que conjuga estilos como el hardcore punk y el hip hop, retomando la idea original de combinar la música de las calles con un buen y potente rock and roll. Los 6 temas incluidos son Miseria, Muerte Súbita, Fuego, No Más Poder, La Raza y Sutil, tema que escucharemos a continuación y luego les cuento cómo sigue la historia. Te amo, mi amor. Yo cometí un error de querer estar ahí siempre para ti sin saber cuál era tu vida. eres tan material. El dinero se compra y por plata tú no das. ¿Qué más? Yo puedo esperar. Tu diferencia es sutil. Nunca fui nada para ti. Tu diferencia es sutil. Nunca fui nada para ti. Gracias, le doy yo a Dios por no guardarte rencor y ayudarme a salir de esta situación mala, mala de verdad. Demasiado loca estás, de tu vida acabará maldita, por siempre será. Tu diferencia es sutil. Nunca fui nada para ti. Tu diferencia es sutil. Nunca fui nada para ti. De la evolución natural de las personas, las influencias fueron cambiando con el correr de los años. Mala Hierba hoy se mueve dentro de la corriente old school callejero, con influencias crossover, haciendo hincapié en el mensaje transmitido en cada canción, resaltando lo positivo, destacando los valores humanos, el respeto a la vida y al medio ambiente, como ellos mismos dicen, por ser la herencia de la raza. Y a través de la música buscan hacer su aporte. Hoy en día se hallan trabajando en nuevos ritmos y nuevas mezclas, con una mejorada y poderosa alineación que promete Mala Hierba para un rato largo, partiendo de la base de considerar que para ellos no existe ni bien ni mal perfecto, solo se plantean jugar con la imagen que se tiene del rock, dando rienda suelta a su creatividad. Actualmente, Mala Hierba está conformada por Wati Romero en voz, Diego Alexandro en guitarra líder, Giaco Medrano en bajo, Mario Sommer en la segunda guitarra y DJ Peligro en la batería. Las redes sociales para que puedan seguir sus pasos son, tanto en Instagram como en Facebook, los encuentran como Mala Hierba PTY, en YouTube y Spotify como Mala Hierba. Así como muchas bandas aprovecharon la cuarentena por la pandemia de COVID-19, Mala Hierba tomó la misma actitud y se abocaron a la composición, manteniéndose activos sin dejarse abatir por la situación. Además, participaron del festival anual MUPA, organizado por el municipio de Panamá. En esta ocasión, en versión online, se lo llamó MUPA in the House. Allí presentaron un nuevo tema, Seducidos por el Pánico, el cual les dejo a continuación junto con un mensaje de la banda. A todo lo que se hace, poner mente y sentimiento para evolución y crecimiento de la raza. Mala Hierba en memoria de Antonio Carle. We'll be right back. maldita nación. Yo siempre puedo y siempre podré. Ganado de destino, sí lo encontré. Vivamos esperanza, vuestra de fe. El futuro nos da el grito, vayamos por él. Irradia cielo, camina serio. Y el trasteo, vete invencible. Irradia cielo, camina serio. Vete invencible, se lucía por el barrio. Irradia cielo, camina serio. Y el trasteo, vete invencible. Irradia cielo, camina serio. Vete invencible, se lucía por el barrio. Hola, ¿qué tal? Buena gente, bienvenidos nuevamente a este espacio en el programa de radio. Como venimos haciendo hace ya 4 o 5 programas, recomendando, rescatando alguna banda que quedó así en el olvido, no tan conocida, ¿no? En el día de hoy, por primera vez va a ser una banda de Brutal Death. El estilo en sí no soy tan fanático, más que nada del Brutal Death del 2000 en adelante, sí, de cuando empezó este subgénero, o sea, las bandas de los 90, ¿no? Que creo que empezaron con Suffocation, que fue la primera, con sus dos primeros discos, Human Wage y Effigy, o The Forgotten especialmente, ¿no? Que ahí, pues, ahí están las bases del Brutal Death, de lo que hasta hoy día lo conocemos. Obviamente hoy es mucha más técnica, velocidad, etcétera, pero bueno, yo prefiero más que nada las bandas de los 90, después Dime Fetus, Internal Bleeding, ¿no? Como que fueron más o menos las primeras que sentaron las bases, también del otro subgénero que hoy es muy conocido como el slam brutal death, que se puso bastante de moda, digamos. Pero para mí ya las bandas que nombré ya lo hacían a mediados de los 90, ¿no? O fueron la base para estos subgéneros del death metal. Y después hubo una interesante camada a medida que surgieron también entre principios y mediados de los 90 de bandas de brutal death, y hoy vamos a hablar de una que no es de las más conocidas, ya que solamente sacaron dos discos. La banda en cuestión es Didem. Desde el año 92 al 99 y volvieron en el 2004 y se separaron en el 2006. Solamente, como he dicho, sacaron dos discos y hoy voy a el disco a recomendar es el primero, que es del año 98, Hymns for the Sick, que para mí es un muy buen disco de brutal death de los 90, digamos, pesado, muy voces culturales, ¿no? Letras gore muy explícitas. La tapa del disco, si la buscan, también es así. Fue editado por un pequeño sello, United Guttural, creo que en esos años editaba bastante este tipo de bandas. Y musicalmente, bueno, encontrarán cosas de Suffocation, obviamente, el primer Dying Fetus, algunos breakdowns, ¿no?, que hoy pueden ser utilizados, como he dicho, en el slamming, brutal death, en algunas o el deathcore también, pero hecho por gente, ¿no?, de en los 90. Aparte tenía un sonido más 90, guitarras bien poderosas al frente. Por eso me gustaba este disco, ¿no? Recordemos que en esa época salieron bandas como Dido Flesh, Libidity, Gorgams. Algunas hoy en día siguen, muchas han desaparecido. Disgorge es otra banda muy buena que salió en esa época, ¿no? Una de las mejores para mí. Y bueno, también recalcar que dos de sus integrantes, violero, vocalista y bajista, después de que se separa esta banda, entran a Libidity. Hoy en día son integrantes de Libidity, una banda también muy, muy parecida en el estilo, pero que, bueno, evidentemente tuvo mejor suerte, ya que hoy en día siguen activos y editando material. Así que, bueno, hoy, para cambiar un poco de brutal death norteamericano de los 90, no de 2000 y 2010 en adelante, sino ya es como una ola del old school brutal death metal que se hacía en esas épocas, ¿no?, que empezó a surgir después de que el old school death metal quedara ahí un poco estancado, ¿no?, que fue hasta el 94, 95 que empezaron a aparecer este tipo de bandas un poco más extremas. We'll be right back. retomando obviamente lo que había hecho Suffocation en sus primeros discos, y bueno, después Nine Fetus tomó la posta para mí y así salieron infinidad de bandas, pero bueno, quería destacar esta ya que no fue muy conocida, pero la verdad que este disco es digno de escuchar y aparte, bueno, todos esos integrantes hoy están en Divinity. Disfruten de Diden, nos vemos la próxima semana, saludos, cuídense todos. He separated the skull from their body and masturbated in front of it. El cantante Stu Block y el bajista Luke Appleton han anunciado su salida oficial de Iced Hair. a raíz de los hechos acontecidos con el guitarrista John Schaffler, que continúa en prisión. Ya a los días de salir la noticia, los miembros del grupo lanzaron un comunicado para dejar claro que no opinaban igual que su compañero y que no apoyaban sus actos violentos, pero ahora han ido un paso más allá y decidieron marcharse. Por su lado, Stu anunció el siguiente mensaje a través de su cuenta de Facebook. Hola a todos. Bueno, hay momentos y eventos en los que hay que hacer un balance y reevaluar su vida, trabajo y trayectoria para el futuro. Dicho esto, le informé a John y a su actual administración que debía anunciar mi renuncia a Isaac Hair con efecto inmediato. Así expresaba su decisión del alejamiento después de que todos viéramos por TV como John Schaffer entraba ilegalmente y a la fuerza al Capitolio en Washington, Estados Unidos. Viniendo de la banda Into Eternity, Block se hizo cargo de la voz de Iced Hair en 2011, reemplazando a Matt Barlow, y con el grupo participó de los álbumes Dystopia, Plagues of Babylon e Incorruptible. Por otro lado, Appleton, que se unió a la formación en 2012, publicó un comunicado que decía así: en respuesta a los sucesos y circunstancias recientes, he notificado al management de Iced Hair y a John que renunciaré como bajista de Iced Hair, con efecto inmediato. Me gustaría agradecer a todos los que me han enviado su amor y su apoyo durante este momento difícil. Gracias. Unas horas después de que ambos músicos confirmaron su salida, el guitarrista Jake Drescher también se había distanciado del grupo, asegurando que ahora está más centrado en su grupo Witherfall. También dijo que había disfrutado su estancia en Iced Hair, pero que es lamentable cómo se desarrolló la tragedia, refiriéndose al hecho de John Schaffer. En otras noticias sobre John Schaffer, su socio en su proyecto Demon and Wizard, Ansi Kirsch de Blind Guardian, confirmó recientemente que dejó oficialmente esa banda. Los informes y una búsqueda indican que todas las ediciones de Iced Hair y Demon and Wizard han desaparecido del sitio web de Century Media. Ya no aparecen en la lista actual de artistas del sello y la mercadería de ambas bandas se ha eliminado de la tienda web de Century Media. Además, ambas bandas han sido eliminadas de la lista de antiguos artistas del sello. Si bien Century Media aún no ha hecho una declaración oficial, esto puede verse como las consecuencias de los recientes eventos relacionados con John Schaffer. En el mes de marzo sale el nuevo trabajo de Witherfall, The Cures of Autumn, donde tenemos en guitarra a Jake Drescher. Durante el 2020 liberaron un par de singles y en enero un EP de 4 temas, adelantando el nuevo álbum. De este trabajo vamos a escuchar As I Lie Awake, pero no sin antes mencionar cómo zafaste, Jake. El nuevo álbum te lo produjo John Schaffer, ahora en Gayola. Witherfall suena en el intervalo del diablo. Everything fades to gray and dies. And we're alone. Poco de la actualidad de Ice Head, los cambios o la huida de la banda, de algunos músicos, y ahora una banda que también tiene ex integrantes de Ice Head. Se trata de Ashes of Ares, formados en 2012 por los ex miembros de Ice Head, Matt Barlow y Freddy Vidales, junto con la ex batería de Nevermore, Van Williams. Ashes of Ares se unió con el impulso de crear un sonido que sea una verdadera colaboración de influencias personales e ideas y visiones. Su álbum debut homónimo fue lanzado en 2013 y poco después salieron con presentaciones en vivo en Estados Unidos y Europa. Después de la partida de Van Williams en 2017, Matt y Freddy han continuado con su visión original de crear un sonido en sus propios términos y compartirlos con una base mundial de fans. Un dato de color. Sí, de color azul. Matt es el esposo de Kate Barlow y cuñado del fundador de Iced Hair, John Schaffer. Matt trabaja para la policía. Después de dejar Iced Hair, se convirtió en oficial de policía en el departamento de la policía de Georgetown, Delaware. Y también tiene una banda llamada Fear State Forced Band, que está formada por miembros de las fuerzas del orden de diferentes departamentos de Delaware. La banda actúa para las escuelas con el objetivo de promover valores positivos a través de la música. Chan. Bueno, la música. En diciembre del 2020 lanzaron un EP de tres temas, por supuesto Ashes of Ares, con dos versiones de clásicos del rock americano como Dust in the Wind de Kansas, 25 or 624 de Chicago. Muy buenas versiones a propósito, y si pueden, escuchen. Y un tema nuevo. La batería de esta oportunidad fue colaboración de Kai Taylor, otro ex Iced Hair. Así que vayamos a la escucha de este tema, sonando en el intervalo del diablo, Ashes of Ares, con el tema Son of Iniquity. La combinación de metal progresivo emocional con destellos de power metal y doom metal realmente hacen la diferencia de esta banda, Evergrey. También podemos decir que inició un subgénero, inició dentro del power metal progresivo con un énfasis en la confusión emocional y el melodrama. Evergrey, formados en 1995, han sido bastante prolíficos desde su álbum debut lanzado en 1998, con álbumes cada 2 o 3 años. Preparándose para el lanzamiento de su esperado duodécimo álbum, la banda sueca de metal progresivo Evergrey se encuentra en un punto de su carrera con el que muchos de sus compañeros solo pueden soñar. Desde el lanzamiento de Hymn for the Broken en 2014, Evergrey ha disfrutado de una mayor notoriedad y éxito, con The Storm Within en 2016 y The Atlantic en 2019, irónicamente una trilogía conceptual que es muy inusual para una banda ya veterana. Tienen la intención de continuar con esta tradición el 26 de febrero del 2021 con Escape of the Phoenix, otro viaje pesado, melancólico y estimulante como solo Evergrey puede crear. El resultado son 11 canciones que encarnan todo lo que los fans de Evergrey tienen que esperar, aunque una versión más metálica de The Atlantic, con canciones que son más directas, según Englund y el productor Jacob Hansen. Escape from the Phoenix, el nuevo álbum se perfila como un gran clásico de la banda, con singles lanzados desde el 2020 y luego siendo videos para la difusión. Ahora vamos con Forever Outsider, y Evergrey suena en el intervalo del diablo. Riding Clown es una máquina de thrash metal de Suiza que te ofrece thrash de la vieja escuela técnica pero melódica, con ritmo, tecnicismo, tempo, riff increíbles y voces agresivas y variadas. La banda está formada por 5 músicos experimentados y de alta clase, deseosos de mostrarles al mundo una nueva dimensión de lo que puede ser el thrash metal. Agresivo y refinado, complejo y pegadizo, oscuro y profundo, pero adrenalínico. Like Crusher, su primer álbum en estudios, tiene en su formación a Danny Burkley en bajo, Simon Freiburghaus en guitarra, Reto Bachmann en batería, Jasper Warner en guitarra y en la voz Lucy Werlen, que en estos días ya se alejó de la banda, pero dejó un contundente registro. De este trabajo escuchamos The One. En el intervalo del diablo, Clown. Así llegamos al final del episodio 78. El intervalo del día los está terminando. Luego de esta avalancha sónica, venimos con este programa en modo pandemia, en modo artesanal. Y bueno, creo que vamos a ver si podemos acomodarnos de otra manera, ¿no? Sí, de a poquito. Vamos a tener novedades para el mes de marzo. No les vamos a adelantar mucho, más que encontramos un lugar para transmitir y para estar. Te vamos a tener, calculamos, una nueva casa, pero no les voy a decir más nada que eso. Por ahora es solamente eso. Después vamos a ir adelantando, se van a ir enterando de algunas cosas más que jugosas e interesantes respecto a eso. Sí, igual hasta que no esté todo firmado, no compramos nada. Obviamente. Obviamente, hasta que no tengamos la moneda en la mesa, nada, no existe. Exactamente. No existe, literal. Pero bueno, en 7 días quizás haya más novedades y vemos qué pasa en el próximo episodio. Todavía estamos en el mes de febrero. En 7 días vamos a tener novedades. Seguro, afirmativo. Pero para un lado, para el otro, pero van a haber novedades. Quietitos no nos quedamos. No, solo mencionaba que seguimos en el mes de febrero del 2021, de esta manera arrancando. Todo por lo general empieza a funcionar en marzo, ¿no? Nunca entendí por qué, pero bueno, en marzo arranca todo, dicen, aunque uno no deja de vivir, ¿no? Porque vive, no, claro, vive de manera diaria. Así que tenemos las repeticiones. Los sábados nos saca la gente de Worldwide Metal Mission después de las 12 o tal vez el domingo. Los domingos sí o sí en firme salimos por Metal Argentum Radio y los lunes por De Montre. Muy obviamente bien. Que cada uno puede ir bajando el programa y escuchándolo, está online subido a nuestra fanpage cuando quiera, en el momento que quiera, y por eso el saludo de entrada del programa es claro. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque puede ser cualquier hora. Así es, es la ventaja del libre albedrío de escucharlo cuando se te cante. Literal, lo que se te ocurra, diría Sandra Lucas. Bueno, llegamos al final, nos despedimos. En 7 días estamos de vuelta. Próximo jueves una nueva emisión, un nuevo capítulo, y vamos a ver qué nos depara el destino. Sigamos haciendo quilombo, así que nos cuídense, vemos en una semana. Manténganse a salvo, manténganse sanos. Todo lo que puedan. the rebel fiend away.